¿Se opondría su papá, nuestro director? Oh, él es muy vanidoso. Es un masón. No cabe duda de que sea masón, aunque aparente ser tan pronto una cosa como otra. Pero yo enseguida me di cuenta de que era masón. Y si le tiende la mano uno, solo le da los dos dedos. ¿Acaso no puedo ser nombrado ahora mismo general, gobernador o intendente, o recibir cualquier cargo importante? Me gustaría saber por qué soy consejero titular. Sí, ¿por qué he de ser precisamente consejero titular? 5 de diciembre. Hoy estuve toda la mañana leyendo periódicos. ¿Qué cosas tan raras suceden en España? Hasta me fue imposible comprenderlo del todo. Se dice que el trono se halla vacante y que los altos dignatarios están en una situación muy difícil respecto a la elección del heredero y que de allí proviene la indignación general. Esto me parece sumamente extraño. ¿Cómo puede estar un trono vacante? Dicen también que cierta doña ha de subir al trono. Pero una doña no puede subir al trono, eso es imposible. Pues el trono debe ser ocupado por un rey. Pero dicen que no hay rey. Mas es inadmisible que no haya un rey. Un estado no puede estar sin un rey. Este debe de existir, pero seguramente está de incógnito. A lo mejor se encuentra allí mismo, pero por razones de índole familiar o por temor a las potencias vecinas, como Francia y los demás países, se ve obligado a esconderse. También puede ser por otros motivos. 8 de diciembre.